Joe Lawrence, vicepresidente ejecutivo de negocios de la empresa californiana Voxox, nos mostró cómo es muy fácil mantenerse conectado con nuestros amigos gracias a sus aplicaciones gratuitas para iPhone y Mac. Tenemos nuestro aplicativo que se llama Voxox y funciona en un iPhone. Igualmente funciona en los iPads de Apple y los iMacs de Apple también. Es un aplicativo de comunicaciones que te deja comunicar en más maneras que cualquier otro aplicativo en nuestra industria. Son métodos de comunicar para personalmente y también para las empresas. Entonces, que ves aquí, nos podemos hacer una llamada. Por ejemplo, aquí tengo un voicemail que tiene la capacidad de oír o escucharlo. Empujas aquí, lo puedes escuchar o lo puedes leer. Los hacemos los dos. Si quieres hacer una llamada aquí en el iMac, solamente tienes que entrar los números que quieres discar, lo entras aquí y lo puedes usar para hacer una llamada en cualquier lugar del mundo. No hay límites. Este aplicativo en el iBook, iMac, es muy importante porque es la primera vez en nuestra industria que hemos transferido la experiencia de los smartphones, iPhones, y lo hemos transferido para tener la misma experiencia en los iMacs y iBooks y también los tablets que puedes ver aquí. Y podemos mandar faxes, podemos también mandar contactos de su lista, también puedes mandar sus posición a dónde eres. Aquí puedes ver que nos estamos aquí en la FIRA de Barcelona Mobile World Congress y lo puedes mandar para sus amigos, y aquí lo mandó nuestro enderezo y la persona que lo recibe puede ver a dónde estás en el mundo. Por ejemplo, ahí lo estás, una vista de satélite, y nos estamos aquí en esta conferencia y puedo traducir cualquier mensaje de SMS y de chat y puedo escoger mi idioma. Es un aplicativo que la primera que lo hace. Puedes ver que puedo hacer una llamada gratis, puedo mandar un mensaje gratis y puedo también, si no es un aplicativo de Voxox, lo puedes hacer una llamada muy de costo bajo para ellos. Y aquí pegas el chat y puedo mandar cualquier call. Lo puedes hacer un preview. Ahí está en el formato de fax. G37, ahí lo mandas y ahora está mandando un fax. Es un ejemplo que ya fue mandado el fax, ok, y se le manda a cualquier máquina, cualquier dispositivo que tiene Voxox. Esas son unas de las características. Hay muchas más características que nos tenemos, pero quería solamente mostrar unos pocos de ellos en estos dispositivos de Apple. Gracias por su atención, y si lo quieres usar, puedes ir al iTunes Store y busca a Voxox y ahí lo puedes bajar, usar en cualquier de estos dispositivos que quieres. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.